Oye, algo para. KM Polanco, produciendo. Son chuki, pero no son nuni, ninguno dan bala. Tampoco tienen el valor pusala. Tú lo ves medianteando en la calle, dije que yo soy la para. Cuando ven el palanqueo, el vuelo, ellos se embalan. Oye, algo para. Nebuleado, ve que chocamos tu mala. No te empantes, si te freno macabro como la mara. Soy el titi, tengo chuki que te desgrana la cara. Nadie me mete cabra porque soy para. Hemos lineado, ve que chocamos tu mala. Dice que el tatuaje se me ve psicópata de la cara. Los peines son de 30, nadie le cogemos para. Mira cómo mueve el culo, lo para porque lo para. Quitando para, ahí fue que el menor comenzó a aplicar. Y los cuares mojaderas, alta gama tienen que darla. Aunque yo no lo pienso pa' pisarla. Mírale la cara, que está bonita en el party, quiero cingarla. Quiero desbaratarla, hemos lineado, arrebatado, en nebuleo como tú quieras, pero ponte clara. Sabemos que en el bloque tú das para. Y la tienes prendida, siempre anda en vía y no pueden chocarla. Qué mala, yo por ti no lo lleno de bala. Pero que no me salten con payasada. Los peines que trajeron son largos, mala granada. ¿Quién dijo que tú das para? Lo mueves cuando llega la manada. Hemos lineado, es que chocamos a tu mala. Dice que el tatuaje se me ve psicópata en la cara. Los peines son de 30, nadie le cogemos para. Mira cómo mueve el culo, lo para porque lo para. Yo sigo azul, rojo y blanco, bicho el arroz y carne. 26-27, lo que ya hay siempre que arde. 18 par de 4, yo no la corrí de balde. Trayectoria y sufrimiento de mi bloque, soy alcalde. El que a ti te mete para, yo soy el que le da para. La para de la para, no da nota, no da para. Mongolo, te robo el flow, no la da, mejor compara. Chucky Nuni, si no es music, voy que te borro la cara. Ya, y el 40 me entregó, dos peines largo y un chiquito. Y una .40 máscara y un abriguito. ¿Qué me importa? Rapia de la victoria, doble y te quito. En un canal, tu perra me lo mama con el amarguito. Chocamos tu mala, no te empantes, si te freno macabro como la mara. Soy el titi, tengo chuki que te desgrana la cara. Nadie me mete cabra porque soy para de para. El demoniado te matamos si me azara. Tu chanti es una perra, siempre la pide en la cara. Culo hecho, pile feri, viste Gucci, Valenciaga. Tira los pasos hasta abajo si tú eres para de para. Para de para, para de para. Para de para, para de para. Para de para, para de para. Para de para, para de para. Para de para, venga la cara mala. Te cabuleaste por la nota de la verde y la buchana. Los pedazos de la pali que me ponen a buscarla. Los R que me cuidan por su loco te dan bala. Yo jalo si tú jalas, tú no corres, tú lo mamas. Quisiste darte tú porque estaba con tu manada. Y tu cuero en el día es loca que yo me la robara. Que tú no corres ni a cero si lo malo te hallaran. Hay pilas que están llenos porque me estoy limpiando. La cara de la nueva pa' tu puerta detonala. Que busquen su tapita que se están rebosando. Que si mangue la bola va a ser un bobo pa' pasarla. Picociao con la nota en una octava. No te puedes comparar que tú suenas como Curiana. La cadena que se ve bacanísima con los Zara. No me puedes medir el kick cuando llego soy yo la sé para. Que tú te muecas por la arte, en la fore. Y un solo palpadeo, un solo martilleo. No quieras ver que frenamos feo. Los presos quieren calle, ya no me aconteo. En la proyecto no hacen party porque salman tiroteo. Tan vitaleño, soy adicto al fogón y a la bala. Como chucha del sector, los frailes por ahí si sí son malas. Yo son gato un perro, si no avisa se la jala. Maricón y yo soy para de para. ¿De dónde tú vienes? Yo vengo de la Palma de Herrera. Salí del calentón, calle 4 y la primera. El muerto, Pepe, el escuadrón, el Pancho. Y esa era donde la bala en los cines llovían como gotera. Nebuleado, ve que chocamos tu mala. No te empantes, si te freno macabro como la mara. Soy el titi, tengo chuki que te desgrana la cara. Nadie me mete cabra porque soy para de para. Hemos lineado, ve que chocamos tu mala. Dice que el tatuaje se me ve psicópata de la cara. Los peines son de 30, nadie le cogemos para. Mira cómo mueve el culo, lo para porque lo para. Para de para.